Presidentes en Argentina y sus pares, todos los domingos, de 8 a 9 de la mañana, por la 91.5. Todos los domingos, a partir de las 9 de la mañana, un clásico de Quilmes, Tarareando Tangos, un programa creado por Juan Botovich, con la conducción de Mario Abriola y la participación de María Delfino. Tarareando Tangos, domingos, a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando, voy por la vida, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. Es así que una radio, encontraste tu lugar. Te estás sumando un espacio, amigos, ya somos, no dejes de escuchar. RK 91.5. RK Radio Emisora Quilme. Buena radio, buena gente, buen futuro, buen futuro, futuro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Carpe Diem. ¿Cómo andás, Rama? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Todo bien. Para hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos, como siempre, banda invitada. Hoy viene Punto Gama. Y además de la mejor música y consigna y lo que tenemos siempre, agregamos algunas secciones. Sí, sí. Agregamos un par de cositas para irme echando, ¿no? Sí, agregamos un resumen semanal deportivo. Sí, un resumen de semana deportivo también. Una sección nueva que... ¿Cómo se llama? Historia de las bandas, vamos a ponerle. ¿Te gusta el nombre? Historia de las bandas. En el que todas las semanas elegimos a una banda, pasamos dos o tres temitas y te contamos un poco cómo empezaron. Una breve reseña de cada banda que va a estar sonando. La de hoy va a ser Oasis. En un ratito vamos a estar leyendo. Y bueno, y agregamos un par de cositas más para entretenerte un poco más. Siempre pensando en vos y haciendo todo para... Va, ustedes. Haciendo todo para... Para que, no sé, para que la pasen mejor ustedes y se distiendan un poco más. ¿La consigna de hoy cuál es, Ramón? La consigna de hoy está muy buena. La verdad que está muy buena. Quiero decirte, Guito, que está muy buena. Y también quiero agradecerte porque sos el 8 de Carpe Diem vos. Es así. Sos el chapuraña de Carpe Diem. Vos me entendés por qué. Bueno, la consigna es, si bien no existe la mujer o el hombre ideal, ¿qué dos cosas debe tener para vos el sexo opuesto sí o sí para que se acerque al ideal, digamos? ¿Dieguito? Y yo una lo voy a gastar en la estética, ¿no? Para mí tiene que ser bonita de cara. Y lo segundo... ¿La cara garpa mucho para vos? Sí. ¿Es 80% importante? Sí. Sí. Y después la honestidad. Me gusta la gente honesta. Sí, eso por bueno, está bien. O sea, linda de cara y honesta. Como una chica linda de cara y honesta. Igual ahora que lo pongo, me pongo. Bueno, sí. Pero bueno, se acercaría. Se acercaría a lo ideal. Faltaría, bueno, limar detalles. Sí, la inteligencia fundamental. Que no hable ahora que me pongo a pensar. ¿Que no hable mucho? Que no hable mucho, por favor. No, a mí me gustaría una mujer, no que no hable mucho, que sea expresiva. Ahí está, o sea. Que exprese sentimientos, que exprese bronca. Que sea expresiva, no que Charlie sea molesta. Esa sería una de mis. Digamos, de mis. ¿Cómo sería? De tus requisitos. Claro, de mis requisitos para que la mujer se acerque al otro. Y que me va. Que yo me voy. O sea, saco todo lo físico de lado yo. Que me banque en todas mis broncas, digamos. En todos mis malas actitudes. Que no digas que no diga, bueno, che, está bien, pero que se las aguante. Que me aguante los malos momentos. Ahí está. Sí, es verdad. Yo creo que una mujer que no se hace, bueno, ya ella es estrés. Que no sea celosa, que me deje salir con los pibes, que no. Ya estoy pidiendo mucho, me parece. Sí, sí. Por eso no existe la. Sí, no, verdad, no era una cartita, Papá Noel, era simplemente. Esas dos cositas que te dije. Bueno, ¿te parece que arranquemos con el primer temita? Ah, bueno, para que te comuniques, para que nos cuentes vos cuál sería. Las dos características que debe tener el sexo opuesto para acercarse al ideal, podés hacerlo llamando al 4224-4130 o si no por Facebook, NRK espacio Carpe Diem. Ahora sí, mandamos el primer temita. Dale, ¿con qué vamos a arrancar hoy? Con Los Piojos. Bueno, vamos a escuchar Esquina Libertad de Los Piojos. Thank you. Recién escuchábamos Esquina Libertad de Los Piojos. Y déjame contarte, por si no te enteraste, medio distraído. A ver, contame. Sí, estaba acá en el Facebook, así medio zapateando acá. Decime. Empezó el Quilmes Rock. Hoy empezó el Quilmes Rock. Ya en este momento deben estar tocando Los Tipitos. En un ratito va a estar tocando Laura Marling y cierra la primera noche Jack Johnson. Igual no te preocupes que quedan 3 días más para poder ir. Ah, bueno, mejor todavía. Mañana va a estar Banda de Turistas, Dante y Jamiroquai. Así. Sí, es la música que le gusta a nuestra operadora Lorena. ¿Ah, sí? Sí, dice que es música glamurosa. Mira vos, no sabía ese lado glamuroso de Lorena. ¿Qué más? El 21 del 5, el sábado, toca Jauría, Los Cafres, Las Pelotas, Cultura Profética, la banda que tanto te gusta a vos. Sí, que me encanta. Y cierra Babasónicos. Y el último día, cierre de festival. Espera, un paréntesis. Dale. ¿Estaría bien que vaya a ver a Cultura Profética el día del cumpleaños de mi padre? ¿Qué tengo que decir? ¿Que sí o que no? ¿Que no? No, estaría muy mal. ¿Viste? Sí, estaría mal. No, igual lo voy a ir a ver acá en Quilmes, en Roxy, el 28. Igual más adelante vamos a dar más fechas de bandas. Mucha gira internacional estuve leyendo. ¿Sí? Sí, sí, sí, después te voy a contar. Bueno, déjame que cierre el día. El 22, domingo, cierran el festival. Estelares, La Mancha de Rolando, Capanga, Bersuit. Qué buena fecha. Y Ciro y los Persas. ¿Vos vas? Lorena nos está diciendo que va a ir. La de Ciro y los Persas, hasta que dijiste Bersuit me gustó. Cuando dijiste Ciro y los Persas no me gustó a mí. A mí me gusta todo. A mí, bueno, pues sobre gusto no hay nada escrito salvo los helados. No le hagas caso, Ciro, nosotros te queremos. Vos, Siri. No, Siri no se lo aguanta. O sea, separados, hoy veníamos hablando y dijo que separados no. Le mandamos un fuerte abrazo, un mensajito a la tía Lore. Le mandó un mensaje que tiene nuevo plantel la tía Lore. Bueno, vamos con el segundo temita. Dale. Vamos a escuchar ahora un poco de reggae. Sí, vamos a escuchar a Luciano, que grabó el último CD con Dread Marai, ni más ni menos. Mirá vos. Y esta canción se llama Chagib. Así que vamos con Chagib de Luciano.

Seguimos en Carpe Diem por la RK91.5 y escuchando el tema Leila, damos comienzo a esta nueva sección que se llama Historia de las Bandas. Hay una musiquita así, Lore, ¿no tenés? No, no tiene, pero bueno. Seguimos. Y bueno, nuestra primera banda, como dijimos, es Oasis. Y bueno, te cuento un poquito de esta banda. Oasis fue una banda británica de rock formada en Manchester en 1991. Inicialmente conocida como The Rain, la banda estaba formada por el cantante Liam Gallagher, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll. Cómo me complicaron los apellidos. Sí, muy amigos eran, tomaban Fernet. A los que más tarde se uniría como compositor y guitarrista principal el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher. Debido a las 11 millones de copias vendidas de su álbum debut... ¿11 millones de copias? 11 millones de copias. Ponelas a 10 pesitos cada una. ¿Cuánta guita levantaron? 10 pesos por... Y más de 11 millones seguro. Y a un peso yo me estoy contento. Seguí, por favor. Yo siempre comento cosas así. Bueno, debido a estos 11 millones de copias vendidas, encima en su álbum debut. Y en dólares, seguro. En dólares, obvio. El álbum debut, Definitivamente puede ser, significa. Dale. A las 23 millones de copias vendidas de su segundo álbum, What's the Story, Morning Glory. Ese lo vendieron a 5 pesos ya, ¿no? Y 23 millones, 5 pesos. Qué zarpado. Y al hecho de que su tercer álbum, Be Here Now, se convertiría en el disco que más rápido se vendiera en la historia del Reino Unido, con 420.000 copias vendidas solo en el día de su salida. ¡No! En un día. Zarpado. Empezaron a cocinar CD a lo loco después de eso, ¿sabes qué? ¿No? Las cocinas, las casas, hasta el techo de CD. Meta CD virgen a comprar. Bueno, por todo eso, Oasis es considerado como uno de los más grandes grupos musicales de su país, habiendo entrado varias veces en el libro Guinness de los récords, que aún mantienen récords. Por ejemplo, este que vendieron 420.000 copias. Imagínate tener una banda y llegar a las 419.000 copias. ¡Compren mil más! ¡Forros! También publicaron 33 simples, de los cuales 9 de ellos alcanzaron el puesto número 1 en las listas británicas y 2 de ellos el puesto número 1 en las listas estadounidenses. Los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores de la banda, han vendido más de 70 millones de copias a nivel mundial y hasta antes de la separación de la banda fueron los únicos miembros originales. Imagínate que habrán empezado en un garage con dos guitarras, diciendo, che, ¿sí una banda? ¿Cómo le ponemos Oasis? Nada, vamos a poner un tema, Oasis no le pongamos, no podemos poner Oasis. No, es una cosa de locos esto. La pegaron. Sí, mal, pero mal. O sea, imagínate, estaban en la computadora, no, yo digo computadora porque es ahora, pero ponen, no sé, estaban tirando en una plaza, Oasis. Este, bueno, Oasis de un bobo. Y mirá, 20 años de trayectoria y... Dale, seguí, por favor, que ya, algo te igual, queda. Me parece que no tuvieron, además de tener suerte, digamos que hay mucho trabajo detrás, no es como, qué sé yo. No, sí, no es que tiro 3 acordes, no vamos a decir nada, pero no es que tiro 2-3 acordes por tirar y... Güey, ya fue, la pegó con 2-3 acordes, no. Musicalmente son muy buenos, por algo estas cifras. Y sí. En el año 2007 la banda fue galardonada con el Brit Award por su notable contribución a la música. Dig Out Your Soul, su último álbum, vio su lanzamiento a principios de octubre del 2008. ¿Sabes qué significa eso? Te pregunto o te mato. Algo del alma es, ¿no? Soul. Sí. Dig es como desentierra. Desentierra tu alma. Sí, desentierra tu alma sería. Está bueno. Algo así. Está bueno, sí. El 28 igual creo que le pueden poner pirulito el mongote y lo venden igual, le ponen cualquier nombre. ¿O no? Ya está. ¿Qué más quieren? Vender un peso, 23 millones, ya está. Un dólar, perdón. Sí. El 28 de agosto del 2009, tras una discusión entre hermanos, feo. Noel decidió abandonar la banda poniendo fin a una era. La era el Hielo 2. En diciembre del mismo año, Liam anunció que continuarían grabando sin Noel. Ahí hubo una pelea. ¿Sin quién? Sido por una mina. Sin el hermano. Y capaz que fue por una mina. No sé. Puedo averiguar. Los hermanos son medio. Sí, ¿sabes qué? Quiero dedicarle este primer segmento de historias de bandas a Chapu, que es muy fanático de Oasis. Bueno. Así que este espacio que ocupamos, que vamos a empezar a ocupar todos los jueves, de bandas importantes, con mucha trayectoria, con poca, con, no sé, con media trayectoria, que contribuyeron a la música. Exactamente. Y bueno, el de hoy va dedicado al Chapu, a Edgardo Chapu Duarte. Bueno, vamos a escuchar otro temita de ellos para cerrar este ¿cómo se diría? ¿Cuándo se dice? Esta cuando... sección. Sí, sección, pero igual yo tenía otra palabra que no me sale. Columna. Sí, puede ser columna, sí. Sí, una breve reseña. Esta breve reseña, quise decir, para cerrar esta breve reseña de lo que es Oasis. ¿Con qué temita cerramos esta breve reseña y columna? Con Morning Glory. Bueno, cerramos con Morning Glory. Bien, Raúl. We'll be right back. Seguimos en Carpe Diem por la RK91.5. Y para hoy teníamos una consigna. ¿Cuál es, Rama? Es la siguiente. Dime. Si bien no existe el hombre ni la mujer ideal, ¿qué dos cosas debe tener sí o sí el sexo opuesto para que se acerque al ideal de cada uno? Nosotros ya dijimos lo nuestro. Y ahora tenemos algunos mensajes. Hay un llamadito primero, a ver. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Noelia. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! Es la única canción que tenemos, así que disfrútala. Estás en tu día. ¿Sigue toda la gente en tu casa? ¿Cómo? ¿Sigue toda la gente en tu casa? No, estoy con Tati y con Caro, las chicas se fueron a... Tatu. Papá. ¿Tatu y quién? Y Caro. Y Caru. Tatu y Caru. Y Caro. No. No. ¿Escuchaste la consigna? ¿Te la leo de vuelta? Léela de vuelta. Bueno, la consigna es: si bien no existe la mujer o el hombre ideal, ¿qué dos cosas debe tener el sexo opuesto sí o sí para que se acerque al ideal? Para vos, obvio, ¿no? O si quieren hagan un chico ideal entre las tres, así es más gracioso. No, tiene que tener ojos, honestidad. Y ser simpático. Simpático, puede ser gordo, sin dientes, pero si es simpático y es honesto, está bien. Obviamente, lo físico tira, pero prefiero que sea simpático y honesto que un lindo que es una mierda. ¿Impuntual? No, impuntual no garpa ni en pedo. No garpa. Qué cosa. Tenemos un regalito, ¿no? Sí, tenemos un regalito. Y te lo quiero decir yo, porque es como que más esfuerzo si lo digo yo, ¿o no? Dale. Tenemos un tema que se llama Historias, de las pastillas del abuelo. Ay. Y este tema, porque cumplí 19 el 19, que no sé, que vos lo dijiste tan contenta, yo voy a cumplir 28 el 28 y bueno, un montón de gente así. Este tema es para vos. Gracias. Así que bueno, disfrútalo. Bueno, nos vemos. Querelo, guardalo, grabalo. Los veo a la noche, ¿no? Y... No sé que no somos de salir, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, dale, nos vemos. Bueno, un besito. Gracias. A todos por ahí y disfruté este tema que es para vos. Feliz cumple. Gracias. Acostumbrado a las corridas, la vergüenza ya le pisa los talones, lamentando el precio de sus confesiones, va esquivando ejecutivo por Florida, mientras cruza sin mirar las avenidas, se martilla la cabeza sin piedad. Amantes del mundo. va a 2000 por hora por la vida. Pisa el freno solo para sus dos críos. Él supo hacerse más compañero del frío, ese que le hacía sangrar por la herida. Si hoy la describo, digo profeta Mahoma. Una vez hecho un trato, ya lo consiguió. Y él adquirió una gran filosofía de goma y zapatos baratos, eso no cambió. Ninguno de los dos creía en el destino y este se vengó para hacerse. Amantes del montón. Ahí está el tema dedicado para Noé. Historias de las pastillas del abuelo. Y te cuento que ya llegó la banda invitada. Ya está con nosotros Punto Gama, está precalentando. Y en un ratito nada más vamos a estar haciéndole la entrevista. Hay tema en vivo. Hay temas en vivo, depende de cómo se manejen los chicos. Y bueno, además tenemos mensajitos para leer respondiendo a la consigna. Sí, tenemos un mensaje de Marisa, que en realidad lo escribe por otra persona, porque dice Marisa y dice Martín Biotti. Dice que las dos cosas que necesita es sinceridad y compañerismo. Después Susana Patat, billetera gorda y buen sexo. Mirta Escobar dice que tenga mucha plata y que me deje sin aliento. Es prácticamente lo mismo, pero con otras palabras. Después Marisa Belibacua, la mandé re en cana, ¿no? Le dije el apellido y todo. Nos dice que le gusta lo mismo que yo. ¿Qué dice? Que le guste lo mismo que yo. Ah, que le gusta, entendí. Entendí que me confundí con lo que leían las anteriores. O sea, que le guste lo mismo que ella y que sea buena persona. Yo quiero agregar otra cosa. Que igual no lo voy a decir después de leer el mensaje del Chapu. Lo voy a leer después del mensaje del Chapu, porque después de leer este mensaje fue que dijimos, ¿cómo que no pensamos en eso? A ver. ¿Cómo que no pensamos? Te lo estoy señalando con el dedo, ¿lo ves? Fernet leo nada más. Y bueno. Si no le gusta el fernet, lee el mensaje entero porque no. Dice, buenas, mirá qué decirle, yo no pido nada, dice. Mientras tenga buen humor y me acompañe con el fernet, así vamos miti miti y listo, soy feliz, dice. Así que sí, me ponete las pilas. Me pasó factura a la novia, me parece. Podría caer ahora con un fernecito. Y bueno, y ahí le firmó abajo a la novia, que pensaba que me vas a... O sea, me la vas a agitar al aire, le dice. Puso, con el fernet siempre te hago la segunda. Dice, ahí ya está, es como una discusión de pareja esto. Dice, con el fernet siempre te hago la segunda. Y lo del humor, bueno, depende del día. Me manda un abrazo y me dice que fue un gusto encontrarme el sábado en Geek. Pues nos cruzamos. Y estaba con un fernet justamente en la mano y brindamos. Fue como infidelidad si se lo sacaste. Porque si lo comparte con el novio. No, pero tenía ella el de ella y yo el mío. Ah. Fue un... Nada, brindamos, no es que como para brindar, sino... Bueno, te cuento que por dejar tus mensajes estás participando por dos entradas de Rock a la Orden, que tocan este sábado 21, a partir de las 21 justamente, en el Club Sarmiento, que queda en Saavedra 404. Esquina Sarmiento. Y también tenemos un CD de la banda invitada, de Punto Gama. Tenemos consumiciones en el Bar Geek y una cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores. Y un viaje a Disney. Y, o sea, como explotan los teléfonos. Sí, ahí van a empezar a explotar los teléfonos. La tía Lore. La... Se lo queda a ella, me parece. Ya está, sos vos, Lore. Tenemos un mensajito más que colgó, que es de Euge, que dice: hola chicos, ¿cómo va? Por bien. Suerte, bien. Lindo jueves. Dice: bueno, con respecto a la consigna, las dos cosas que sí o sí deben tener, habla en general, obviamente hay más, aclara, es la sinceridad y el compañerismo. Creo que mucha gente va por ese lado. Yo dije honestidad, fue la primera cosa que dije. Eso es verdad. Y lo otro que... Honestidad y sinceridad. Para mí hay... Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser sincero para mí. A ver, explícame la diferencia. Uy, ves las comparaciones, Ramo. No, pero ponele... No sé, ahora estoy en una nube de pedos. Son sinónimos. Sí, no sé, ahora lo voy a buscar en internet y me voy a fijar. Para mí son sinónimos. No sé, yo lo vi por un lado, pero ahora se me desvió. Bueno, sigamos. Igual quiero saber tu comparación, sí, Rama. Después te la digo, fuera del aire. Mientras lo pensás, vamos a escuchar un tema de Rock a la Orden, justamente. Dale, vamos a escuchar Estrella de Rock a la Orden. Debilidad y tus humos son... tanto jugar nos amamos. Que en las noches ya no hay estrellas, quedan fantasmas. Y aunque me muera, todavía queda una estrella. Y aunque me muera, todavía son mi estrella. No, no, no. Recién escuchabas el tema Estrella de Rock a la Orden, que este sábado 21 se presenta en el Club Sarmiento junto con Nabras y otras bandas invitadas a partir de las 21 horas. Sarmiento y Saavedra en Quilmes. Las otras bandas es Aurín y Aula Vacía Rock, las otras dos bandas que va a estar presentándose. Además tenemos más fechas. Sí, sí, tenemos para... Tenemos a Israel Montenegro junto a bueno, nuestro amigo Israel Montenegro junto a DJ Hernán Grub, otro amigo, arquero de equipo de Papi de Santa Fe, en Lomas Reggae Fest, el viernes 20 de mayo a las 22 horas, Avenida Almirante Brown 2248, Lomas de Zamora. Después tenemos en Wilden Sadar, que queda en Avenida Mitre 6675, van a estar presentándose el 21 de mayo a las 23 horas, nada más ni nada menos que Mamba Santa, Falaya Reggae, Operación Jamaica y Cool Running. Qué banda. Una buena fecha. Después, este sábado, Alma Bouquet se va a presentar de manera solidaria a partir de las 17 horas en la Plaza de los Artesanos. Van a estar puntual ahí en la plaza. Para los Quilmes. En Quilmes. Para los que no saben cuál es la Plaza de los Artesanos, porque también en la Plaza de Mitre del Fondo hay artesanos también. Es la primera, o sea, te bajas del tren de la estación de Quilmes, pum, te chocas con la plaza. Y bueno, los que van a estar juntando medias y ropa, zapatilla, comida, todo lo que puedan regalar. Y después, Falsa Cubana va a estar en Ramos Mejía el 4 de junio en Santana Bar a las 22 horas. Presidente Perón, ex Caona. Yo además tengo tres fechitas más. Tengo a The DAG, que el 27 de mayo organiza su segunda DAG Fest. Todavía no se sabe bien el lugar, pero están armando la fecha. El 4 de junio, La Mendiga con Alma Bouquet, a las 23.30 horas en Gier Bar, Álvarez Thomas 1078 Colegiales. Y el 7 de junio, Mercy Beat en The Beatle Week en The Cavern Club, Corrientes 1660 Capital Federal. Y también van a estar en el The Roxy, después voy a decir la fecha, van a estar en junio, julio en The Roxy, después lo digo. Bueno, vamos a las tandas y después de las tandas volvemos con la banda invitada. Estás en la noche de RK 91.5. Ahora, todos los miércoles, a partir de las 18 horas, llega la justicia a la RK. Derecho y realidad, con la conducción del doctor David Rosende. Participe, necesitamos saber de sus conflictos. Derecho y realidad, miércoles, 18 horas, solo por la RK 91.5. En transmisión, Radio Emisora Quilme, RK 91.5 MHz, en Avenida Vicente López 1356, esquina 3 de Febrero, Quilmes. Teléfono 4224-4130. RK. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de Internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de Internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar.

alright, yeah. Sometimes rough and rocky, I know I won't retire. And my feet get tired and weak when I'm almost on the line. Well, tell me you want me just as I am. Tell me that you care and you always share your love with me. Alright, yeah. Tell me you love me, baby. Tell me you care. Tell me I'm your one and only, forever and a day. Tell me, baby. Tell me now. Tell me you love me. Tell me that you care. And you'll always share your love with me, forever and a day. Bueno, seguimos en Carpe Diem por la RK 91.5. Y acababas de escuchar Tell Me de Abyssinians, que es la banda jamaiquina de reggae que cerró el Pepsi Music el año pasado. Y bueno, fue un clímax único. Bueno, te contamos que acá estamos junto a la banda invitada, a los chicos de Punto Gama. Estamos con Augusto, Pablo y Daniel. Y bueno, les vamos a empezar a preguntar, ¿cómo empezaron individualmente en la música? ¿Arrancás vos, Dani? Dale. Bueno, individualmente yo empecé estudiando guitarra. Nada, me gustaba y arranqué estudiando con un profe particular. Y bueno, y años después, en realidad, tocando con Fernando, con el guitarrista de la banda, en ciertos proyectos, él se mete en lo que era en su momento Jet, que después se transformó en esto que es Punto Gama. Y yo era fanático de ellos, los iba a ver siempre. Y bueno, un día se pelean con el bajista y me dicen, ¿te animás con el bajo? Y digo, ¿cómo? Por supuesto. ¿Te animás con el bajo y ya estabas con sí, el bajo? Sí, te animás con el bajo y ya estaba en el escenario. Tum, tum, tum, tum. Y bueno, y ahí fue que empecé con el mundo del bajo, que es todo otro mundo, pero está genial. Y bueno, ahí empecé en Punto Gama. O sea que como que empezaste un poquito a las fuerzas, pero, o sea, queriendo entrar, pero yendo a tocar el bajo, como diciendo, bueno, vamos a aprender a tocar el bajo para tal entrar. Cual, es que sí, cosas que me pasaban típicas al principio, que yo me decían, bueno, pará, bajale la digitación un poco, pues yo venía del mundo de la guitarra, y obviamente el mundo del bajo es diferente, más rítmico, no, yo, por, menos yo dedo. Tengo cero ritmo con el bajo, yo ni nada, yo percusión nomás, pero si vos tenés razón si decís eso. Así que bueno, nada, así fue la entrada y bueno, de a poco adaptándome al bajo, pero bueno, por suerte pegamos buena onda y se armó un buen grupo, así que es lo importante. A veces mucho más importante también que lo musical, que a veces después se soluciona, pero el grupo humano, por suerte, se armó un grupo interesante que hace rato ya viene, gran parte de ese grupo terminó siendo esto de Punto Gama. Vos, Pablito, ¿cómo arrancaste? Y bueno, yo también, particularmente con guitarra, muy de chico, también mi profesor fue mi viejo, así que sí, a los 10 años empecé a tocar. Venía en la sangre. Sí, cantar y a tocar con él, de los 8 o 10 años, pero bueno, particularmente, por el contrario, yo empecé en banda a los 16, 17 años, pero a tocar el bajo y hacía coros. Al revés que... Mi primer banda, sí, tocaba el bajo y hacía coros, así que un contrapunto. ¿Y cómo fue que se formó Punto Gama? ¿En qué año? Punto Gama se forma en el 2008. ¿2008? Sí, 2008. Hace ya 2 años y medio, ¿no? Sí, tres años. Tres años, sí. Sí, casi 3 años. Sí, que viene de... Bueno, básicamente éramos la misma formación con otro baterista. Que veníamos tocando 6 años juntos. Bueno, problemas personales con el baterista. Bueno, decidimos hacer el cambio. Claro, cosa, o sea, que nos costó bastante tiempo en el medio. En realidad, por ahí de esos 3 años, te podría decir que 2 años fueron búsqueda de ver qué hacíamos y de encontrar al baterista. Y de tomar la decisión de, bueno, grabar ahí nuestro primer hijo. Y bueno, eso, más que nada, por eso hace 3 años que estamos y recién... 2 años, digamos, de tocar en vivo. Claro. Exacto. Pero 2 años nos tomó poder tener un baterista y definir y, bueno, decidirnos a grabar el disco. Si tienen que describir el estilo de Punto Gama, ¿cómo es el estilo? Pop rock. Es la mezcla perfecta del rock y el pop. ¿El nombre Punto Gama significa algo? En parte nos gustó, en parte queríamos un nombre, justamente como veníamos de un nombre anterior, que era Jet, que ya hubo una banda australiana con ese nombre, bueno, y queríamos un nombre que nos gustara, y yo tiré una vez poco, en Gama. Claro, él nos gustaba, él tiró Gama, nos gustaba Gama. Yo en algún lado leí que el punto Gama en astrología era el punto donde el sol está en el punto más alto. Y esa idea nos interesó también. Y bueno, también tiré la propuesta de Punto Gama, porque le había tirado Gama, buscando nombres. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Ahí quedó y obviamente no, ni buscamos y no aparecían bandas con ese nombre, ni otros productos, digamos, con ese nombre. Así que bueno. Fueron corriendo a... A registrarlo, por supuesto. Sí, de una. De cabeza. Sí, sí, sí. Y bueno, por tampoco suerte, había nada, no hubo posiciones. Tampoco había nada, no hubo posiciones, así que bueno. Mejor. Nada. Sí, ya da. ¿Con covers de qué bandas empezaron? Uno, número uno. Sí, empezamos con Punto Gama, ¿no? ¿Te referís? Sí, sí. Soda Stereo empezamos haciendo, covers hemos hecho de Cure. ¿Y tienen así una banda como, no sé, una banda ideal, una banda referente? Un referente. Mira, particularmente con Dani y Fer. Ese guitarrista. Que es el guitarrista. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Fer y... Bueno, a nosotros nos encanta Soda Stereo, The Cure, toda esa movida. Mucho el pop, digamos, inglés. 80, 90 y actual, nos gusta mucho. ¿Quién se encarga de la parte de composición de los temas? En general, Pablo trae una maqueta de los temas. Y después se terminan de cerrar en la sala. Y hay otra tanda de temas que han salido de zapar en la sala. Y por ahí musicalmente se arman ahí. Pablo tararea algo, bocetea algo. Y después termina de armar la letra. Melodía de voz y todo eso. Nunca, claro. Nunca se pelearon así. Pues sí, bueno, mira, yo quiero tocar este acorde. Para mí queda bien. Y no, para mí no queda bien ese. Y para mí sí, para mí, y nunca hubo así una discordia. Y es una. En temas. Siempre está eso en la sala porque es parte de esto, ¿no? Pero tratamos siempre de ir hacia lo mejor. Claro, ¿cómo lo armarían, digamos? Primero principal hay que dejar el ego de lado y hay que ir a la canción, lo que más le sirva a la canción y lo que mejor quede. El producto, ¿no? Para la banda. Nos manejamos así y creo que así sale lo mejor. Sí, creo que somos bastante democráticos en eso. De repente estamos componiendo y bueno, la mayoría dice, no, está bueno esto, y si a uno no le gusta, bueno, listo, no importa. Yo tiro una idea y no gusta... Si hay 3 que no gustan, porque evidentemente están escuchando otra cosa y así viceversa con cada uno de los integrantes, así está bueno. Cuando llevas un tema, una maqueta, una composición, ¿qué métodos usas para inspirarte y escribir? ¿Vivencias? Sí, vivencias. ¿Generalmente vivencias? Por lo general, sí. ¿Sos de leer o mirar películas? Sí, sí, vivencias, y pero más que nada cosas que me pasan a mí. O sea, no sos de imaginar una historia y contarla. Sí, sí, sí. Sí. Pero ponele que el 80% son vivencias y el 20% imaginación, así de alguna historia o de cosas locas. Está bueno. Bueno, les voy a preguntar un poco por lo que es la persona. Dale. ¿Qué es lo que más te gusta además de hacer música? Mira, a mí particularmente yo soy adicto al cine. Me encantan las películas. Así que eso es otro. Sos de los míos. Vamos, otro hobby que tengo, series, películas, me encanta. Si me tenés que decir una serie y una película. Series, estoy enganchado muy con Lie to Me, y películas me encantan, esas tipo trilogía, Matrix, El Señor de los Anillos, bien pochocleras, me encanta, cuando más efecto especial tenga, mejor, me fascina. Nada, soy capaz, si pudiera, iría todos los días al cine a ver alguna película de esas. Y ahora con el 3D basta, no quiero volver a ver nada que no sea en 3D. Te vas a asustar si yo te digo que no voy al cine hace más de 2 años que no voy al cine, No, sí. Te estás perdiendo. Es que no tengo con quién ir, Edito, no voy a ir con. Quiero ir con una chica y me dice que no. Me rechazan las mujeres. Y ya que sacamos. A ver, tenemos un llamadito. Hola. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, ¿quién habla? Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Quién habla ahí? Acá habla Ramiro, a mi izquierda lo tengo a Diego. Y de la voy. Se escucha así una como. Se escucha como una interferencia de fondo, estás escuchando otra radio, me parece. Sí, estaba escuchando por internet, pero ahí la apagué. Ahí está. Ah, está bien, ahí se te escucha más nítido. Vos sos. ¿De dónde sos? De San Fernando. ¿De dónde, perdón, escuché? ¿San Fernando dijiste? San Fernando, sí. San Fernando, ¿la conoces? La conozco, es una ídola que nos sigue a todos lados. Una groupie de la banda, se puede decir. Se puede decir que es una groupie. Por favor, los ídolos son. Yo conocí a la banda por un amigo, con un director de batería, y la verdad que me conquistaron. Es la banda perfecta, desde las letras, la voz, los músicos que tiene. Y tuve la oportunidad de ir a verlo en vivo varias veces, y la verdad que es un placer cada vez que lo vamos a ver en vivo con un grupo de amigas que lo estamos siguiendo de ahora en más. Bueno, mira, nosotros tira flores, ¿eh? Sí, sí. Mira, en este programa tenemos, bueno, como en todos, tenemos consignas, ¿no? Y vamos a estar sorteando un CD de los chicos de la banda, así que si contestás a la consigna, capaz que después, más tarde, en el sorteo te puedas ganar un CD de la banda. Bueno. ¿Te parece contestar, que vaya a la pregunta? ¿En qué año nació? No, mentira. La consigna es, si bien no existe el hombre ideal ni la mujer ideal, ¿no? Partiendo de eso, ¿qué dos cosas debe tener el sexo opuesto sí o sí para que se acerque al ideal, para vos? ¿Para mí? Sí. Para que sea ideal. Claro. Para que se acerque, digamos. Para que se acerque, sí. Entre el hombre y la mujer, para que funcione la pareja, mi pensamiento personal es que siempre hay que admirar algo del otro. Pienso que eso, a pesar de que haya amor, siempre está en medio la costumbre, la rutina, la vida, el trabajo, el cansancio, las peleas por ahí entre la pareja. Para mí, si uno siempre admira algo del otro, es un pequeño fueguito que está ahí siempre y que levanta un poco la pareja. Por supuesto, el amor. Por ejemplo, perdón porque te interrumpa, por ejemplo, no sé, llega de trabajar y que venga con unas flores y te diga, tomá, linda, o mi amor, cada tanto te reconquiste. Qué dulce. ¿Cómo es la película esa de Adam Sandler, que siempre te la pregunto? ¿Cuál? Como si fuera la primera vez. ¿La viste alguna vez? No, la verdad que no la vi. Te la cuento, es algo parecido a lo que está diciendo vos, pero la chica tiene problemas de memoria y todos los días se despierta y se olvida, y él la reconquista todos los días con algo diferente. Que sí, hablando de películas de amor, me gusta Diario de una Pasión, La Casa del Lago, son conocidas. Y también te gusta hablar, lo veo. Son re lindas, sí. ¿Puedo mandar un saludo muy grande para mi amiga Vero? Dale. Es una de las que siempre me acompaña a ver a la banda. Y nada, están con la mejor banda que pueden estar. No los vamos a desaprovechar, quédate tranquila. Para arriba, así que... Qué grande, Dave, vas a ser nuestro agente de prensa. Vas a ser nuestro agente de prensa, sí. Bueno, Dai, vas a estar participando por el CD de los chicos y por consumiciones de un bar geek acá en Quilmes. Y bueno, si seguís prendida la radio, después te vamos a decir los más premios que tenemos. Gracias. Y una recomendación para toda la gente que escucha, por favor, que escuche la banda, que es una banda excelente. Tienen que escucharla. Buenísimo. Recomendadísimo, los chicos. Bueno. Grande, gracias, Dai. Besos. Chau, chau. Besos, Dai. Cómo los quiere la gente, ¿eh? Y, bueno, no, y bien que es público femenino, o sea, es bueno eso, garpa. Interesante. Tengo ganas de ir a verlos. El público fiel, ahora quieren venir. Bueno, en un ratito van a estar tocando en vivo y también vamos a pasar un tema de ellos. Sí, estamos escuchando también de cortina temitas de ellos. Bueno, seguimos con la entrevista. Vamos. Pablo, vos no me dijiste qué es lo que más te gustaba, además de tocar música. Mirá, a mí el cine me gusta, pero no soy tan fanático. El fútbol. Bien. Sí, yo soy futbolero. Yo podría ser amigo de ustedes dos, yo. Porque me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho. Sí, me gusta, sí, pero no me muero. O sea, si hay una buena película la voy a ver. No es que soy ese que está los jueves. Yo lo voy esperando a ver ese estreno. No. Ese sos vos. Soy yo viendo cuándo sale Iron Man 3. Uy, hoy, pará. Hoy se estrena Piratas del Caribe. ¿La 4? ¿La 4 la fuiste a ver? No la fui todavía. Está acá. Y pero pude haber ido a la tarde, como es tan vicio del cine, pude ir a la madrugada, ponele. Y me parece que dejo esto, me cuelgo acá y voy ahora. Es capaz. Y acá tenés, no quiero pasar chivos, pero acá en el centro de Quilmes hay un cine muy bueno. En un primer piso. Ahora vamos con los chicos. Hizo cargo diciendo, ¿para qué lo avivaste? ¿Para qué le dijiste? Qué buena onda. ¿Y algo que te molesta rotundamente que te hagan? ¿Dani? Que me contradigan. Pero, a ver, algo rotundamente. Y sí, soy bastante, me molesta bastante cuando me contradicen, pero porque, nada, cuestiones de personalidad. Claro, y sí. Después me la tengo que bancar porque obviamente el otro tiene siempre su parte de la razón, pero... A mí me pasa lo mismo. Y lo peor de todo es que nunca tengo razón, pero sigo insistiendo. No, pero después muchas veces no terminas teniendo razón, pero, ¿viste? Creo que como voy con todo el empuje y decir, no, yo tengo la razón, estoy seguro por esto y por lo otro. Siempre estoy seguro yo, siempre, pero bueno. Hasta que el otro te hace dar cuenta que no, pero bueno. ¿Vos, Pablo? Y yo se podría decir los límites. Que me controlen. Que te pongan límites. No me gusta. ¿Te gusta ser libre? Absolutamente por mi signo, Acuario. Yo no sé mucho de signo, pero bueno, pues... Si vos lo decís y... Sí, yo soy muy libre y odio los límites. Y siendo preguntas, a ver, cosas que le molestan, que no le molestan... Bueno, por ejemplo, a vos te molesta que te pongan los límites, pero vos ponés, vos sos celoso o sos más bien que permisivo. No, digamos, lo normal. Eso pasa ya por una cuestión de confianza de cada uno, ¿no? Refiero, ¿no? En una pareja. Sí, obvio. Y para los dos, para el que quiera contestar, no sé si le molesta algo de la gente de la generación más grande que la nuestra y la nueva generación. ¿Les molesta algo? ¿Les gusta algo? ¿Le envidian algo? A mí particularmente, qué sé yo, por ahí de la generación... De sus viejos, sus padres, ponele. De nuestros viejos, admiro mucho, bueno, los conceptos que mantenían y que gracias a eso, bueno, o sea, hoy traemos eso nosotros, ¿no? Me parece que el respeto y toda esa mano, creo que por lo menos yo lo veo como algo súper valorable. De la generación de ahora, lo que de repente me choca un poco es justamente todo lo contrario. De repente la falta de respeto y tal vez es eso lo que me jode un poco. Me refiero a los chicos más pibes, ¿no? 16 años, por ahí. Y justamente creo que... A mí lo que me molesta un poco con los más chicos es justamente un poco lo que hablaba él... La falta de límites que tienen hoy en día. Sí, que... mucha falta de límites. Es más, yo tuve falta de límites. Faltaron que me den un sa. Sí, ¿sabes qué lo que pasa? Que yo creo que no, por ahí no se dan cuenta, qué sé yo. Capaz que uno ya lo dice desde otro lado, pero por ahí no se dan cuenta que eso más adelante... Pero parte mucho también. Ojo, desde la casa. Me costó, pero me encarrilé. No, por eso. No, obvio, seguro. Pero hay algunos que no tienen remedio. Y yo los grandes, la verdad que lo que admiro, al menos de mi viejo y la gente así grande que conozco, es también... no sé, el conocimiento que tienen de qué sé yo, cómo te hablan de escritores, autores, teatro. Bueno, mi viejo es director de teatro, escribe poesía y la manera de escribir y la profundidad. La profundidad y las palabras que tiene para escribir todo, que yo, o sea, yo lo admiro. La forma en que valoran eso, ¿no? Sí, a mi viejo sí. Le pasa mucho con el folclore. O sea, mi viejo cantó también toda su vida y es de cordobés y Tomás Fernet. Ya, full. No, pero más del vino. Pero no, también él es muy del folclore, él estuvo en muchos festivales de peñas allá y todo eso y se codió con gente del 70 del folclore muy grande. Y también, ¿cómo valoran eso? Sí. Conocedores, ¿no? Ya que estamos así, quiero mandarle un fuerte abrazo a mis viejos. que los quiero mucho. a mi abuelo que lo amo. Y nada, seguimos con la entrevista. Ahí va. Momento sentimental. Si pudiesen elegir un lugar para vacacionar como banda, ¿qué lugar elegirían? Una gira, también tocando, ¿no? Brasil. Che, es, yo, creo que yo Brasil, no lo dudo. Se va a hacer muy amigo tuyo, Edito, este pibe. Me parece que no. Me parece que en el verano nos vamos juntos de gira. Te está diciendo que sí, en serio, ¿eh? No, yo elijo Brasil, pero creo que en realidad cualquier lado. ¿No le gustaría ir a Londres? Oh, no, me encantaría, sí. Por ahí o a pensando. Disney. Nah. ¿Disney no? O sea, me encantaría, pero no con la banda. Ah, se acaban de perder un viaje a Disney. Oh. Si decían Disney. Si decían Disney de una, sí. Londres era, sería increíble. Tenían todo pago. Imagínate, tocando el bajo con Pluto al lado así. Hey. No, una mini ahí dando vuelta. Terrible. Una fiesta. No, bueno, pero sí. Londres, New York son ciudades que sería fabuloso. A mí me gustaría ir a Estados Unidos solamente para recorrer esos bares que están en un subsuelo y que entras y hay un saxofonista en un escenario, en una silla, tocando el saxo, ponele. Jazz. Y que te vuela la cabeza. Y que salgas ahí y que digas, me voy a pegar un tiro contento, que me muero contento, ya está. Escuché este flaco. Sí. Y capaz que no lo conoce nadie, eso es lo peor. Bueno, ahí en el centro, en Capital, hay una movidita así de barcitos interesantes que no son muy grandes y siempre hay bandas de blues o jazz. Bueno, después pasame la data ahí y capaz que vaya, porque tengo ganas de conocer algo de eso. Muy lindo. Bueno, nosotros no hace mucho fuimos y vimos una banda que nos voló. Eran todos cover, pero nos voló la cabeza. No, increíble. Impresionante. Y no eran conocidos, pero era increíble lo que tocaban, todos covers de blues y de rock. Fabuloso. Bueno, vamos a escuchar A Punto Gama. ¿Te parece? Vamos con un temita. Vamos con el tema 12, Mi Salvación. ¿Quieren amor? ¿Algo lento? Tu amor es mi salvación, un espejismo hecho realidad. Te vi llegar a mí como una especie de ángel protector y te seguí hasta el final. Supiste descifrar lo que hoy es nuestro hasta la eternidad. Se irá tu ser dentro de mí, es mi universo entero de pasión, y te seguí hasta el final, y hoy puedo ver. Más sueño hecho realidad. Seguimos en Carpe Diem con la entrevista a Punto Gama. Recién escuchábamos el tema Mi Salvación. Y bueno, chicos, cuando van a un boliche, primero, ¿son más de bar o de boliche? Bares. Bares. Cuando van a un bar, ¿por qué se tiran? ¿Por las rubias? ¿Por las morochas? Pará, no pienses mal. Cerveza, Fernet. O sea, estamos hablando de chicas. Nada. Rubias, cerveza. Aclaremos. Una cerveza rubia, sí. Guiño, ¿no? Sí. Los guiños no se ven, quédense tranquilos. Queda todo. En la radio no sale. Cámaras no hay acá. Muy mesa de truco esto. ¿Qué es lo que más te elogiaron las mujeres en tu vida? qué buena pregunta. ¿Augusto qué? ¿La inteligencia? No mires para abajo. ¿Qué es lo que más me elogiaba a las mujeres? Yo iba a decir algo, iba a desubicar. Iba a desubicar. Y me están haciendo unas señas acá de una... Bueno, no digo más nada. De algo físico te podría decir el pelo, porque muchos años tuve pelo lacio, largo hasta la cintura. Y era un punto de el pelo. De conversación. Yo tenía rastas hasta casi por la cintura y también... Ah, las rastas, lo mismo. Sí. Ay, ¿con qué te lavas con agua? ¿Qué, cómo hace con agua de lluvia? ¿Qué te pones crema de enjuague? La típica pregunta de mina. Igual garpa más el pelo lacio, me parece. Y da más para darle validad. No, claro, porque las rastas como que dicen, ah, re sucio, que te pones tierra, te dicen. Hablan de tratamiento de crema de capilar. Bueno, sigamos con... ¿Creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Augusto dice que no. Augusto dice que no. Augusto es el manager, ¿verdad? Es verdad. No sé si lo nombramos al principio, pero es el manager de la banda. Y fotógrafo. Fotógrafo. Augusto da Poeto. Y chofer. Chofer es... ¿Es todo? Es todo. Es el quinto gama. No, es el 8 de... Polifuncional. Es el 8 de... Es el Chapo Uraña de Punto Gama. Cubre como Dieguito. De Carpe Diem. Sí. Todo el campo de juego. Sí, los espacios libres los llena él. Realmente él cubre un espacio que creo para cualquier banda es fundamental, porque nosotros a la hora de ir a tocar, te olvidás del tema de si arreglaste lo de la puerta, ¿no? Con el tipo, en qué horario, viste un montón de cosas que antes nos generaban roces en la banda. Son boludeces, capaz. Son boludeces, pero... Pero alguien las tiene que hacer. No, pero por eso, pero realmente... Te saca una presión. Claro, nosotros hemos tenido discusiones en el momento de ir a tocar justamente por temas de organización que gracias a Dios hoy en día están en manos de él y... Sí, aparte creo que si él viene y me dice, por el tamaño que tiene, tocamos a las 9. No, pero ¿sabés que van a...? No sé cómo acercarme para decirle, che, ¿sabés que van a tocar media hora tardecita? No, olvidate. Digo, che, tocan, ¿qué hora querés tocar? Le digo. Y hoy no vino con los borcegos. ¿Querés que te eche las bandas? ¿Te las he hecho? ¿Qué hacemos? Y hoy no puse los borcegos, si no, ni te cuento. Nada, porque venían a la radio y tranquilo. Está tranca. Bueno, y ya que estamos en el tema... les vamos a preguntar por la consigna. ¿Qué dos cosas tiene que tener la mujer, en su caso, para acercarse al ideal? A la mujer ideal. A la mujer ideal. En mi caso, buena cola primero. Bien, si vamos a lo físico. No importa, lo dos cosas. Honesto. Honesto, honestidad brutal. Y vamos a hacer una y una. Y después que sea inteligente. Buen culo inteligente está bueno, es bueno. Buen combo. Primero que sea inteligente no vas a encontrar. Perdóname. Es un tema de discusión. Empiecen a llover. Claro. Carta documento. Ahora empiezan a llamar al toque. Acá la puerta. Pero bueno, sobre ideales, qué sé yo. Bien, pues eso. Dijimos para acercarnos al ideal. Claro. Así no, bueno. Para mí fundamental también, buena cola y que tenga buena onda, divertida. Tengan cuidado, porque se pueden... Cada vez ustedes dijeron buena cola, si vos tenés novia te la puede... No, pero también tiene los mismos gustos. Tiene que tener onda divertida. Ah, onda divertida. Sí, y si no es divertida... Lo de la cola, pues... Quédate en tu casa porque me aburro. Me aburrís. Y que tome Fernet, que le gusta el Fernet. Y le gusta el Fernet, mejor. Bueno, chicos, les voy a preguntar un poco sobre sus próximas presentaciones. O qué están haciendo ahora, digamos. Estamos promocionando el disco, lo que están haciendo radios y televisión. Y bueno, hemos hecho un par de fechas esporádicas, pero estamos abocándonos a la promoción del disco. ¿En televisión en dónde, pregunto? Estuvimos la semana pasada en, acá cerca. Acá, en Canal 31 de Lanús. Ah, mira. Sí, pero estamos haciendo un acústico ahí. Una nota y creo que van a salir también otras cosas que no tenemos ahora certeza, pero bueno, estamos abocados pura y exclusivamente en plena la publicidad, digamos. Sí. Sí, y bueno, fechas van saliendo, bueno, como todas las bandas, viste, a medida que podemos vamos armando bandas, pero bueno, estamos trabajando también con un conocido nuestro que nos está haciendo la parte de producción, digamos, y él está abocado como a la movida un poco más grande de la banda. Nos, digamos, mientras nosotros seguimos haciendo lo que veníamos haciendo siempre, él los va a meter, los va a ir empujando con la mano por otro lado. Está bien. Sí, sí. Saludos, bueno, a Gustavo. Ya que dicen eso, nos pueden ir, ya que estamos comunicados por Facebook, cualquier fecha, cualquier información de ustedes. En la página de la banda. Nos manda la página. Se las mandamos igual al www.gama.com.ar. Punto gama. www.gama, todo junto escrito. .com.ar. Ahí está. Ahí van a poner. Bueno, igual cualquier fecha, cualquier noticia, novedad de Punto Gama, nos avisan a nosotros y lo vamos a estar leyendo como leemos siempre todas las bandas. Y si sabemos de alguna fecha para avisarle a ustedes, le vamos a decir también. Sí, ¿cómo? Buenísimo. Va, bueno, con Augusto hay que comunicarse. Ahí está. manager@.gama.com.ar y se comunican. Para todo lo que sea organización. Taca, taca. Taca, es. Nuestro calle es nada más que $5,000 el que nos quiera contratar. Tranqui, algo como bueno. Despida soltero, divorcio, barniz. Vamos para los gastos de traslado. Está bien. ¿Se animan a tocar un tema en vivo? Sí. Dale. ¿Qué tema van a tocar? Y vamos a hacer... Qué maestro, gusto. A destiempo. ¿A destiempo? Sí. Pero vamos a ver si sale. Acústica. Bueno, chicos, cuando quieran. Hay algo incierto entre nosotros dos. Hay un infierno tan fuerte como el sol. Y venís a buscarme, desvirtuando tu temor. Sola en tu cuarto, a destiempo una vez más, todo tiene su final. Sola en tu cuarto, los recuerdos que se van, hoy no los necesitarás. Si aún no lo siento, ya no es casualidad. No estás muy lejos, pero no sé llegar hacia ti desde entonces. Nunca más pude confiar sola. En tu cuarto, a destiempo una vez más, todo tiene su final. Sola en tu cuarto, los recuerdos que se van, hoy no los necesitarás. en tu cuarto. A destiempo una vez más, todo tiene su final. Sola en tu cuarto, los recuerdos que se van hoy no los necesitarás, ya no. Muy bueno el tema, a destiempo era. A destiempo, sí. Versión acústica. Versionado. Iba a tirar un chiste diciendo le hicieron bien parejo, pero bueno, nada. No. Bueno, la última pregunta que se la hacemos a todas las bandas es si creen en el Carpe Diem. El Carpe Diem es aprovechar el día como si fuese el último. Absolutamente. Por supuesto. Absolutamente. Cada día es el último día, así que hay que hacer todo. Bueno, les agradecemos por haber venido, por la buena onda. No, gracias a ustedes, en serio. Por haber tocado en vivo. Y bueno, ya saben que de este lado los vamos a ayudar todo lo que podamos. Muchísimas gracias y en serio, gracias por la onda. Gracias por la invitación y por la buena onda. Y vamos a estar en contacto, eso fija. Genial. Buenísimo. Bueno, nos despedimos de Punto Gama con el tema Mil Recuerdos. Quebrar lo ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Continuamos acá en Carpe Diem. Y la consigna para hoy era... si no, sabemos que no existe el hombre y la mujer ideal. Pero ¿qué cosas debe tener el sexo opuesto para que se acerque? Al menos nos tiene que decir dos, al menos. Sí. Mínimo. Más no, no se puede pedir más. Máximo, entonces. Mínimo y máximo. Tenemos mensajitos en el Facebook. Acá Paula nos dice, mi hombre ideal tiene que ser sí o sí, tiene que tener sí o sí mucho sentido del humor y jamás le tiene que mentir. Está bien. Creo que, o sea, son dos cosas, pero pide mucho. Vos sos gracioso y no mentís. Es verdad, yo soy gracioso y no miento. Pero no sé. Tenerlo en cuenta. Que lo tenga en cuenta, qué sé yo. Después, Anto dice, buena persona y compañerismo. Eso sí está bueno, eso... Me gusta, voy a poner me gusta en el Facebook. Y a ver si me queda algún otro colgado, que no quiero dejar a nadie afuera. Acá... Uno de Adriana. Sí, y al contrario de Cintia, pero vamos a poner el de Adriana. Dice, hola chicos, para mí lo que debe tener una persona del sexo opuesto para acercarse a mí es fidelidad y tener excelente humor y ser buena persona. Son tres, Una sí. La tiene que tachar. Una la tiene que tachar, así que bueno, dice que... Pasó? Sí, que el problema está muy... Pero vamos a perdonarla porque es Adri. Yo la quiero perdonar. Bueno, dale. Te perdonamos, Adri. Bueno, nos manda muchos besos y nos felicita por el programa y siempre haciéndonos el aguante. Muchas gracias. Mensajito de Cintia que dice, primero que se quite el disfraz superficial y que sea imperfecto. Creo que es una... Mira, una Ronaldinho, o sea, una gambeta tiró ahí. Si le faltan 5 dientes. Las dos paletas. Pero, y es imperfecto así, así le gusta. No, igual creo que se refería a imperfecto como diciendo teniendo defectos más que nada en las personas, no en lo físico. Bah, no sé, yo lo interpreté así. Vos dijiste por el lado de lo físico, yo estoy por el lado super, no superficial, sino más profundo, más personalidad. Tengo una fechita para tirar así rápido. Sebastián Ortega, mañana... En el Gringo Viejo a las 23:30 horas en Gutiérrez. 9:30 Cleu. Un acústico imperdible. Bueno, ya saben, Sebastián Ortega, que nos estuvo visitando. Aguante es, Carpe Diem, dice. Es muy bueno para ir a verlo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de deportes, así rápido con el poco tiempo que nos queda. Hablemos un poquito del presente de Quilmes. No, yo creo que... Que hablemos mejor del presente de Vélez que de Quilmes. ¿Para vos Quilmes zafa? Y estamos muy jodidos. Yo estuve del lado de la fe, haciendo cuentitas, porque yo siempre tiro por Quilmes, vos sabés. Sí, sí. Quilmes tiene que hacer 11 puntos. O sea, ganar 3 y empatar 2. No parece tan imposible, pero parece lejano. Si decís 3-2, está bien, pero si decís que tenés que jugar contra Boca, que tenés que jugar contra... Y a su vez... Además de eso, de los rivales que tiene... Olimpo, All Boys... Racing, All Boys, Boca, San Lorenzo y Olimpo. Esos son los rivales que le quedan. Sí. Pero además de eso, depende de que ni Gimnasia ni Huracán, que tienen los mismos sumen puntos... más de 7 puntos. Más de 6. Más de 6. Y Gimnasia se sumó 3. No. A partir de ahora. Y pero son tan pecho frío que no lo suman. ¿Te parece? Sí, son muy pecho frío. Bueno, esperemos. Esperemos. Yo todavía fe le tengo. Yo también tengo fe, más vale. Hasta no estar en la B, no, hasta que no me dan nene, ya está. Los cálculos no dan. Estás en la B, listo, ya está. Yo hasta ahí. Y a ver, vos, ¿qué tenés para decir de tu Vélez Arfielcito? ¿Qué querés que diga? Y, no sé. Qué bien que la pasé anoche. Sí, viste. No, te lo perdiste porque no viniste, boludo. Fuimos a jugar al pool con... 4-2 ganamos. 4-2. Y sacaron a bailar a... A Libertad. A Libertad. Qué lindo que jugaba él. Qué lindo ser hincha de él. Nah, bueno, eso yo no sé porque no... Me gusta cómo juega Vélez. Me gusta. No me gusta la soberbia de... Ah, bueno. Nosotros los pasamos caminando por arriba. O sea, juega bien. Ya está. No son el Barcelona. Somos el Barcelona de Argentina. No. El Barcelona es de España. Son Vélez de Argentina. Yo quiero que Vélez gane la Libertadores. Y que vaya y en el Mundial de Clubes se enfrenten en la final contra el Barcelona. Para ahí, mí... Ahí te pelearías con tu abuelo. Para mí les ganamos. Para mí. Tanque Silva haciéndole a Piqué. ¿Qué te pasa? ¿Qué crees? Vos tenés un retroso y yo soy pelado. Yo soy pelado y soy loquito. Qué grande el Tanque y no este Piqué. Buah. Se roba desodorantes de los hoteles. Terrible, terrible. Y bueno, rápidamente repasando la semana, comenzó Showmatch. Maldito Tinelli. Fucking. Y Susana Jiménez. Susana Jiménez me cae bien. Sí, la viejita, qué sé yo, hace preguntas al Ogro Fabiani. Ayer le preguntó, ¿sos fiel? Obvio, Susi. ¿Qué pasa? Quitó esos gatos que estos se me quieren colgar de la fama, porque yo, viste que joven a la pelota. Va. Salí, gordo, chanta. Está haciendo fuerza para que vaya para ir a robar con Maradona allá. ¿Cómo se llama? ¿A dónde se fue a jugar? ¿A dirigir Maradona? A Rusia, ¿no fue? No sé, a un país así que no saben jugar. No, Checoslovaquia. A un país que no saben jugar a la pelota. Vamos a decir si no saben jugar a la pelota. Y ahí quería el Ogro Fabiani ser Dios dirigido por Maradona. Y es obvio, va a terminar yendo para allá, sabelo. Y salió un video de Maradona en internet, ¿lo viste? Que estaba boludeando con la pelota. Y pasa un tipo caminando en un aeropuerto y le tira un caño así a la pasada. No lo vi. ¡No! Tenés que ver eso. En serio, tío. A toda la gente, búsquelo Caño Maradona en YouTube y lo va a encontrar fácilmente. Bueno, realizamos el sorteo por el par de entradas de Rock a la Orden que toca mañana. No, el sábado en el Club Sarmiento, que queda Saavedra 404, que es Saavedra y Sarmiento. Sí, Quilmes. A las 21 horas junto a Nabras. ¿Quién ganó el par de entradas? Sime y Chapu. Se ganaron un par de entradas. El CD de Punto Gama. Eugenia. Euge. La consumición del Bar Geek. Garibaldi 287, Quilmes Centro. Adriana. Y queda la cena para dos personas en Pizza Libre y Las Flores. Las Flores 428 Wilde. Noelia. Qué suerte está Noelia. Sí. Y bueno, el cumpleaños. Si ganan una cena para dos personas en Pizza Libre y Las Flores, que queda en Las Flores. Las Flores. 428 Wilde. Exacto. Y bueno, creo que nos vamos despidiendo esta semana. Este jueves de Carpe Diem finaliza. Sigue la radio, siguen los programas. Sigue Oscar con Siempre Estamos Volviendo. Y bueno, no queda más palabras que decir que hasta el jueves que viene y aguante Carpe Diem. Yo tengo una rapidita así como para que se la queden pensando. Dale. Igual después no digan que somos machistas. Pero primero te quiero saludar, Dieguito. Nos vemos el jueves que viene acá. Nos vemos, Rama. Y prometo grabar bien las cosas. Al aire, al aire. Ahora sí, gente, Diego, su frase y cerramos. Y cerramos con... ¿Con qué podemos hablar? Con Sumo. Dale. Una así cortita. Para Lorena. ¿Qué harían los hombres sin las mujeres? Lorena está diciendo qué, no sé. Domesticar. Yo dije lo mismo. Yo dije lo mismo, domesticar a tres especies, ¿verdad? La del mono, dicen por ahí. Bueno, la dejamos ahí que lo piensen. Bueno, nos vemos el jueves que viene, gente. Hasta luego. Nos escuchamos. Sí, nos escuchamos. Y si quieren venir a vernos, nos pueden ver. Hasta luego.